Bienvenidos, estamos al aire. Yo estaba, soy el único que no conoce la canción, buenísimo. Estamos al aire la segunda temporada de Sobredosis de PPT, el aire de Radio Sur, que nos encuentra acá hermanados. Alan Salama con ustedes. Nos ha acogido Radio Sur, buenas noches a toda la audiencia. Si tengo un resfrío padre, es para todos. Está sonando Goran Bregovic, así que yo solamente agito mi puño derecho o mi puño izquierdo y le paso la posta. Haciendo, como esto radio les comento, lo está haciendo. Le paso la posta a Marcelo Zumbo, que está con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Tal vez nos conozcan de programas de radio como Sobredosis de PPT. Exactamente. Y bueno, el extinto Sentimental es que algún día volverá, que si volvió caiga quien caiga, ¿por qué no vamos a volver nosotros? Las vías de comunicación, Alan. Claramente. Las vías de comunicación, para los que nos están escuchando en Radio Sur, son el 4-912-1408, marcando el 011 si es que llaman desde el interior. Si llaman de la cárcel, ¿cómo tienen que hacer? Si llaman de la cárcel, tienen marca que marcar 19 y pide cobro revertido. Exactamente. Exactamente. La dirección de correo electrónico es radiosur88.3@gmail.com. Claro, si no, directamente nos escriben a nosotros sobredosispt@gmail.com, que prometemos abrirlo un día de estos y darles la recompensa, que es leer el mensaje al aire. Pueden dejarle a la radio también. Y también pueden buscar en el grupo de Facebook que tenemos y sumarse a esa extensísima comunidad de solos y solas. Tenemos 11 marchas de Fiverr de la allá adentro. Exactamente. Esa extensísima comunidad de solos y solas, que es el grupo de Sobredosis de PPT en Facebook. Y bueno, seguramente para el fin de semana pueden pescar algo si van con el medio mundo. Saludamos al único productor que tenemos en el momento, es Nicolás Keitelman. Nicolás Keitel. Hace un saludo. Nico Keitel, el hermano de Jairo Keitel. Claro, no hizo nunca este chiste en esta radio, prepárense que lo va a hacer toda la semana. Lo voy a hacer de acá a 5 o 6 semanas, y cosa que lo entiendan. Un saludo a Brian Álvarez, que no pudo venir, ese cumpleaños. Ese cumpleaños, no, por eso no vino. ¿Posta? Acá sí, no se trabaja en el cumpleaños. Como no lo tengo en Facebook, no sabía. Bueno, acá no se trabaja en el cumpleaños. Nosotros cumplimos en febrero. Brian Álvarez es el otro productor que tiene este programa. Marcelo también, pero Marcelo está cumpliendo las voces de... las veces y las voces de... Yo estoy en duda, pero como todavía no lo hemos charlado en ninguna reunión, para mí Marcelo tiene que ser parte del aire permanentemente. Bueno, estaría reemplazando en este momento a la voz femenina de la cual carecemos, así que Marcelo va a hacer su mejor esfuerzo. Después veo si me puedo ajustar un poco los suspensores y puedo hacer las veces de voz femenina. Sí, estamos un poquito... No estaría mal. Para. También le quiero mandar un saludo. Ese niño tiene senos. Quería mandar un saludo y un agradecimiento a Gabriel, nuestro operador. Gabriel Campana. Bueno, nos hace quedar mal a nosotros, que todavía le íbamos a saludar después. Una especie de quinto Beatle o séptimo PPT, no claro, sé. Claro, sí. Decimoctavo decadente. Sí, más o menos. Último versuitero. Vamos a adelantar algo de lo que vamos a hablar hoy para que la antes gente. Antes que nada, vamos sepa a saludar tenemos... a las chicas de Graves y Agudas que acaban de salir del aire. Yo las vi pasando, pues puede que haya llegado algo tarde. Graves y Agudas es un muy buen programa de 20 a 21 los martes, o sea, antes de nosotros. Son los teloneros, pero bueno, no importa, no les vamos a decir nada. Seguramente les habrán dicho ellos que nos escuchen. El aire caliente nos dejan. Nos dejan el aire hot. Así que tuve la oportunidad de verlo, así que bueno, estamos tomando la birra de El Chino de Enfrente. El Chino de Enfrente, el mejor birrero que puedes tener. ¿Querés adelantar algo de lo que vamos a hablar hoy para que la gente sepa que hay contenido en este programa? Hay contenido en este programa, ¿cómo no vamos a tener contenido? Bueno, la entrevista vamos del día. Vamos a estar hablando, no es una entrevista del día. A ver. Pero vamos a estar hablando con una referente docente. No vamos a decir quién, porque ya tuvimos malas experiencias. Pero vamos a dar datos. Una referente docente de SUTEBA, que nos va a contar el proceso de huelga de 17 días, proceso de huelga histórico en la provincia de Buenos Aires, que culminó, vamos a ver cómo lo caracteriza ella, con una victoria parcial. La huelga logró quebrar la primera intención del gobierno. Victoria pírrica, se dice en estos casos, que siempre queda tan linda esa frase. No, la huelga logró quebrar la primera intención del gobierno, la primera oferta, la segunda oferta. Tuvieron que ceder muchísimo más de lo que esperaba ceder. Y el proceso de lucha... Pero el proceso de lucha continúa y, digamos, no se cierra con esto. Hablando de proceso, tenemos un informe a cargo de Marcelo acerca del rock en la época del proceso, cuando se cerraba el proceso. Puntualmente en la época de Malvinas, ya que estamos en vísperas de otro aniversario, vamos a abordarlo desde la óptica de la juventud, y el uso que le dio el gobierno en su retirada. a la música, sí, que la potenció bastante. Y después tendremos también el informe. Además, hablando de Marcelo, justamente, que es hincha de Huracán, le quiero comentar a Marcelo que el día que Huracán le ganó 3-0 Patronato, hace el una semana, domingo pasado, el plantel de Huracán salió con una bandera que pedía, exigía que en Manuel García, al 370, haya una escuela pública de nivel inicial. Es otro y lastimado. Vamos a estar hablando con Damián, que es uno de los referentes de la recuperación del lugar. No es muy común que en un equipo de fútbol, digamos, ese compromiso. Sí, existe, sí, ese compromiso. Bueno, Nahuel Guzmán, el arquero de Huracán, el otro día fue el único que salió a la cancha. Nahuel Guzmán es el arquero de Newell's. ¿Qué dije, Huracán? Sí. Bueno, estaba pensando en Newell's. Bueno, con una remera de juicio y yo me sumo. Exactamente, pero solo él, solo Nahuel Guzmán, sí, lo cual habla a las claras de que Newell's, los futbolistas, el resto del plantel de Newell's no es kirchnerista. Bueno, ponele. Peor es central que tuvo un arquero represor, Andrada. Ah, así, ¿verdad? Que, sí. Peor está central. Y el último de los temas que voy a mencionar. Pelete hizo el gol número 1000. Otro de los temas que voy a mencionar es que hablaremos de un actor que probablemente todos ustedes se ubiquen de cara, pero no sepan su obra, no lo vamos a decir, pero posee el récord absoluto de haber participado en 6 películas y las 6 fueron nominadas al Oscar como mejor película del año. Así que. Una especie de proto antihéroe, una cosa bastante. Un actor que murió bastante joven, pues si no, lo tendríamos en la línea de un De Niro, un Pacino, con los que trabajaban en esa época codo a codo. O lo tendríamos segundo, tipo un Shane. Bueno, pero Shane a la larga. O un Ray Liotta. ¿Vamos a ir al primer tema? Vamos a ir al primer tema. Luego de que le insultara comparándolo con Ray Liotta. Ray Liotta es un actorazo. Pero bueno, vamos a ir al primer tema. Son las 21:17 y si tuviéramos la tele le diríamos la temperatura, pero no anda. No Así importa. Que nos vamos al primer tema. Está fresco. Lo presentamos a la vuelta. Que lo presenta Marcelo. A la vuelta. A la vuelta. We'll be right back. hay reportajes alcahuetes. ¿Acá en el auto? Sí, escuché una sola frase. ¿Cuál? Dijo que nunca había mentido. Ah, sí, sí, así termina. Hay reportajes comprometidos. Está la tapa de Página 12, dicen que en la investigación de la AFIP que usted no puede justificar un incremento del patrimonio del 900%. Hay reportajes pelotudos. ¿Cuándo fue la última vez que me insultaron por la calle? No recuerdo. Ahora, Luis, aprovechá la oportunidad. Hace otro tipo de preguntas. Llega el reportaje del día en Sobredosis de PPT. Bien, seguimos en Sobredosis de PPT. Estamos por ver si nos podemos comunicar para charlar con... una entrevista. Sí, si no tenemos Francisco Narváez, dijo que si le decíamos lugar, quería salir al aire. El desesperado, dijo que tenía algo para contar. Si sí, le decíamos lugar, bueno, está disponible. Francisco de Narváez nos puede hacer el favor de reemplazar a... dirigente de SUTEBA. Nos va a contar su versión del peronismo. Hoy nos va a contar su versión del conflicto docente. Nos va a contar su presidencia de Perón preferida, que es la tercera, como nos contó una vez. Sí, nos dijo una vez que el mejor ministro que tuvo Perón alguna vez fue López Rega. Claro. Bueno, pero está bien, hay una línea de conducta ahí. Por lo menos sabía quién fue López Rega. Eso ya es. Ya no sé si lo sabe, pero no importa. Y bueno, nos puede hablar de la educación en Colombia, que es donde él se educó. De las escuelas que construyó Pablo Escobar. Claro, te dice que acá la educación está complicada, pero ahí, en los barrios donde él se crió, escúchame, no siempre fue... Bueno, sí, siempre fueron hacendados. Estaríamos teniendo que estirar, bueno, en la entrevista, porque estamos teniendo que recurrir a una segunda persona. Se quedó... La nueva Miriam Bregman. No tiene sería la nueva Miriam Bregman. El año pasado tuvimos un percance, para los que no nos estuvieran escuchando, donde la señora Miriam Bregman... que había accedido gustosamente a darnos una nota después de, bueno, hablar todo el día, una jornada intensa en los 7 años de la desaparición de Julio López, consideró que tenía la voz muy gastada para hablar con nosotros después de haber hablado con toda la grilla de TN y demás. Bueno, coherencia. Sí, coherencia, no, bueno. El respeto por el oyente que no la va a querer escuchar con la voz es que verdad. Su esposa. Pensó en la calidad del programa. Ella dijo, no, yo te tiro abajo el programa, sí, si llegó a salir así. Es un favor, un detalle, una atención. La verdad que sí. Yo creo que otro, de Narváez, como mencionábamos recién, como que es turro, te sale al aire y te lo arruina. Porque te hace sombras chinescas, lo que claro, sea. Claro, no, pero te sale al aire y te lo arruina. Porque ahí prima el egoísmo. Ella fue solidaria. O ella hubiese querido, ¿qué más hubiese querido que hablar para un programa de poca audiencia? No, nosotros siempre lo reconocimos eso, de hecho es una de nuestras principales referentes políticas. No, claro, no, y además que tú es así que la enaltecen. Bueno, esto se llama igual pasando facturas al aire. Estamos en la primera edición de Sobredosis y PPT, Marcelo me acompaña, para los que no conocen el programa La Dinámica, Marcelo el año pasado estaba como columnista, hizo un par de columnas. Todas de música, la estamos así mandando... al rincón. Un par de columnas con escoliosis, pero bueno, columnas al fin. Sí, claro. Hablaste de rock radical vasco y de, ¿qué había sido la otra? De los hippies. El movimiento hippie. Pachulis, claro. Sucios. Exactamente, y ahora toca otra de la época de Malvinas. Tema interesante. Sí. Que también los hippies están involucrados. Siempre politizando todo. Mirta Legrand te diría, muy a la izquierda, Marcelito. Demasiado de izquierda. No solo diría eso, sino que no me dejaría replicar y se quedaría ella con su aguda reflexión, ¿no? Sí, bueno, que estamos en una época de surdaje. Gente tiene miedo de hablar, Marcelo. ¿Vos qué pensás? Yo tengo miedo. O sea, yo estoy... pero... cagado en las patas. Yo tengo miedo de un ajuste, pero esa es la consecuencia del surdaje en el que estamos, ¿no? Que tenemos miedo, bueno, esa es la inseguridad real, ¿no? Vendría a ser. Y ahora viste que hay que tener miedo que te linchen, o sea... Yo quiero contar una apreciación personal. El programa claramente es de todos y no deberíamos, pero yo lo voy a hacer. Yo estuve por ahí levemente alejado de las redes sociales, me reintegré ahora en esta jornada... Y me sorprendió, había escuchado un par de casos de linchamientos. ¿Cómo se replicaba en las redes sociales la cosa del linchamiento? Estaba como Bueno, la época, es la semana del linchamiento, debe haber 30% de descuento en Carrefour en linchamiento. Yo particularmente en mi cuenta tuve un episodio de esos, pero que no sé, termina siendo simpático. Todo el mundo hablando pro y anti linchamiento, no entiendo cuál es la cosa alrededor, no sé. Bueno, igual, después quedó claro igual que la presidenta está absolutamente en contra de los linchamientos, y es más, debe pensar que el precedente de esta ola de linchamientos es el linchamiento que los petroleros de Las Heras le hicieron al pobre policía que defendía su comisaría. Trabajador, no policía, trabajador ante todo. Al trabajador de seguridad que defendía su comisaría. Pero estamos en condiciones de hablar con... porque no sé si se enteraron, vamos a lo importante. Repetido, por favor. El viernes finalizó una huelga histórica de 17 días en la provincia de Buenos Aires de los trabajadores docentes. Sí, una huelga que quebró todas las barreras que puso el gobierno, que quebró las barreras, no todas, pero la mayoría pero de las muchas, barreras que barrera puso importante. El que pusieron los sindicatos, y donde las bases docentes realmente se levantaron y pudieron de alguna forma torcer el brazo al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de la huelga de los docentes y estamos en comunicación con la secretaria general del SUTEBA de La Matanza, uno de los SUTEBAs recuperados por la lista multicolor, la trabajadora docente Romina del Pla. Romina, buenas noches, ¿nos está escuchando? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, no, Alan no te escuchó, pero nosotros sí te escuchamos. Se quedó sin retorno. ¿Qué tal? Buenas noches, Romina. Me quedé sin retorno. ¿Vos nos escuchás? Sí, los escucho. Buenísimo. Muy bien. Bueno, el problema sos vos, Alan. Bueno, danos un segundito, arranca vos, Marcelo. Bueno, contanos un poquito, así como una introducción muy general, de qué balance puedes hacer de estos días y de cómo, en principio, concluyó este conflicto que tuvo 17 días, en principio, sin clases a los alumnos de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Contanos bueno, un poquito. Mira, en primer lugar, creo que fue una huelga absolutamente excepcional. Fue una huelga... de esas van a quedar en el recuerdo, diciendo, ¿te acordás cuando hicimos aquella huelga? Porque fueron 17 días hábiles, pero en realidad fue un mes de lucha histórica de la docencia, que volvió a confiar en sus propias fuerzas después de tantas derrotas y de tantas decepciones. Y fue una huelga que vino bien de abajo, con el hartazgo de los docentes, con los sueldos tan retrasados, con la responsabilidad de hacer funcionar las escuelas sobre las espaldas de los docentes, que es lo que viene ocurriendo en los últimos años, con la situación de las escuelas que realmente están en un nivel de deterioro de edilicio notable, con la situación que produce ver lo que se sirve en los comedores escolares en pleno ajuste, y bueno, todo esto combinado con la disposición de las direcciones docentes, en este caso de los UTEBAs multicolor, y también de los sindicatos docentes que a nivel de otras provincias, como AMSAFE, Rosario, como Aten Neuquén, y otras expresiones que están en manos de la oposición, que estaban dispuestos a salir a la lucha, y en ese punto estas dos tendencias se combinaron, puestas a jugar, impusieron de algún modo que a los sindicatos, al sindicato provincial pero también de la FEB, que se convocara al paro, y bueno, se fue dando dinámica ante la negativa completa del gobierno, nuevos episodios de lo ya vivido, aumento en cuotas, muy por debajo de la inflación, amenazas, conciliación obligatoria, judicialización, etcétera. La docencia fue a cada ataque respondiendo con mayor fortaleza, mayores iniciativas, mayores actividades, marchas más masivas, más charlas con los padres y demás, y bueno, esto finalmente obligó al gobierno a retroceder, por supuesto, no en la totalidad de sus pretensiones, ni no por todo el tiempo, sino cuando hablamos de que el gobierno tuvo que retroceder en sus objetivos iniciales, poner un aumento que no sea superior al 22%, de imponer el presentismo, de imponer incluso desde el punto de vista del gobierno nacional la paritaria de 18 meses, que se hubiera caminado, ya ha sido también a las provincias, y demás. Todo esto se pudo ir derrotando, y en ese punto el aumento que finalmente la conducción provincial aceptó y levantó el paro, si bien es insuficiente, y por eso lo hemos votado en contra nosotros en nuestras seccionales, ha de algún modo superado los topes salariales que el gobierno quería imponer. Entonces, desde ese punto de vista decimos que es un parcial, pero además que no cierra el proceso de lucha, sino que al contrario, la docencia está intacta en su fortaleza, muy reconfortada, por supuesto un poco nada por el levantamiento de la burocracia celeste, pero bueno, era lo previsible. Pero el saldo político de la fuerza que la docencia ha a reconocer en sí misma, y la adhesión de los padres, la adhesión de otros trabajadores, todo esto que se ha ido dando, realmente tienen un saldo enormemente positivo, y bueno, abre la perspectiva de pelear con otra fuerza cada uno de los reclamos, y bueno, también pelear las paritarias en el segundo semestre. Robina, te saco un toque de lo que es el tema, bueno, que describiste muy bien, el tema, lo que fue la huelga, en qué concluyó el conflicto, etcétera. Te saco y te pregunto más desde el punto de vista de la relación docente comunidad educativa. El docente está haciendo una huelga, ya sabemos cómo se comportan, cómo influyen los medios de comunicación en los padres, cómo influyen los medios de comunicación en la comunidad educativa. Sabemos muy bien que los tienen bastante en contra los medios de comunicación, los docentes. Entonces, ¿cómo es el ir a las escuelas, el ir a los barrios y explicarle a los padres, explicarle a digamos, a la gente que se queda sin que los pibes puedan ir a la escuela, que primero, que la escuela no es un depósito de pibes, que los docentes no son niñeras, sino que están educando a los chicos, y que es necesario que la comunidad educativa se sume al reclamo de los docentes para fortalecer en algún punto la calidad de la escuela pública? Mira, yo creo que acá también se ha dado un salto en calidad, porque mientras los medios pintaban un escenario, que es el que siguen aparte pintando, viste que hay una polémica totalmente ficticia, o sea, si los días sí, los días no, que en realidad una vez que la huelga ha logrado imponer parte de sus reclamos, digamos, las patronales dicen cómo, encima obtuvieron que no se les cuenten los días de huelga, entonces están con todo este ataque furioso, si se recuperan los contenidos, que es una pavada enorme. Ese mismo mundo mediático contra la huelga fue completamente diferente de lo que ha pasado en cada una de las reuniones de padres que se hicieron a lo largo de la huelga y en cada una de las instancias, donde en términos generales, por supuesto, a todo el mundo le preocupa que no haya clases, incluyendo a los docentes, que también somos padres. Pero la relación, salvo alguna excepción, siempre fue de apoyo a la huelga. Y no solo de apoyo, sino de plantear, no levanten, no aflojen, porque detrás de lo de ustedes vamos todo el resto. Si a ustedes les imponen el ajuste, les imponen este techo salarial, vienen por todo el resto. Entonces, en ese punto se fue dando una solidaridad enorme y se fue expresando que las actividades, por lo menos en La Matanza, pero por lo que tengo conocimiento, ha sido así también en muchos puntos de la provincia, no solo en las seccionales opositoras. La participación de padres en las actividades de sector de la comunidad, de estudiantes, de centro de estudiantes, fue cada vez mayor, al punto que nosotros el viernes pasado hicimos una caminata de 11 kilómetros por La Matanza, que terminó en un acto en la Plaza de San Justo, que superó las 10.000 personas. Uh-huh. Una marcha totalmente inédita, no tiene antecedentes, la hicimos junto con la FEB, pero vinieron organizaciones sociales, organizaciones de trabajadores precarizados, sindicatos, seccionales de SICOP, de médicos municipales, de fábricas de la zona. Bueno, realmente un salto enorme. O sea, esta huelga ha sido apoyada como nunca por los padres, a pesar de los medios, y se ha dado una relación que ahora nosotros tenemos la obligación de mantener, que es continuar la lucha por la infraestructura escolar y por los comedores, que es lo que nos une directamente a los padres en defensa de la escuela pública. El inicio de clases de ayer en realidad fue la demostración de que el gobierno siguió de vacaciones. O sea, para el único que se esforzó para ver cómo atacaba la huelga, no se esforzó ni en ver cómo resolvía la oferta salarial, que podría haberla resuelto hace un mes, ni en resolver ninguno de los temas pendientes, aprovechando que durante un mes no hubo clase. Entonces volvimos a las escuelas, y las escuelas tienen el mismo grado de deterioro edilicio de antes. Entonces ya ha habido problemas de todo tipo y color en estas 48 horas. Escuelas que no pudieron funcionar, escuelas que no tienen agua, escuelas que no tienen gas, comedores cortados, comedores absolutamente insuficientes, una alumna que se le queda una ventana, una escuela que entraron vándalos el fin de semana, bombas de agua que no andan, bueno, una cantidad innumerable de hechos que han hecho el inicio de clases. Si es por el gobierno, ha hecho, uno diría, un default, ¿no? Un abandono total, un lockout, sí. Y no se preocupó, un lockout. No se preocupó por nada de lo que pasara. Entonces, bueno, ahora eso ya está dando lugar. Por ejemplo, el día de hoy ha habido asambleas en algunas escuelas donde tenían piezas de construcción de aulas, las aulas no están, y por lo tanto los chicos tienen las secciones, tienen que funcionar con turnos alternados, rotando, porque no hay espacio para todos. Bueno, ya empezaron a armar movilizaciones para los próximos días de esta semana y de las que viene. O sea, seguimos con la lucha, ¿se entiende? Entonces ahí está en nosotros ponernos a la cabeza de esa lucha por las escuelas, por los comedores, que es lo que nos hermana con los padres en trabajo. Estamos hablando, para los que se enganchan ahora, con Romina del Pla, secretaria general de SUTEBA de La Matanza. Te consulto ahora por el juez Terrier. ¿Cuál es tu opinión acerca de este buen hombre que... escandaloso fallo. Sí, que bueno, tuvo un fallo que obligaba a retomar las clases, desconocer el derecho a huelga y, bueno, antecedentes que también el hombre tiene. No sé cuál es tu concepto de él. Bueno, mira, lo primero que me parece importante decir es que el gobierno que intentó judicializar esta huelga fracasó totalmente. El fracaso de la estrategia de la judicialización es cuando terminaron de darse cuenta que tenían que pegar un giro, un volante, y sentarse a negociar con lo que la burocracia pudiera levantar, ¿se entiende? Sí. En este punto, lo del juez Terrier es, digamos, ya es el colmo, porque cuando tienen que ser juez amigo que le saque un fallo, encima seleccionan lo peor de lo peor. Fin de semana largo, recurrieron a este tipo, cómplice de la dictadura, responsable de la impunidad de los policías, acusado de secuestrar a Luciano Arrugue, de matarlo. Bueno, un sinnúmero de prontuario que realmente ya te pintan el cuerpo entero la característica del fallo. Sin embargo, el ataque, está en regla, no solo juez Terrier, porque después cambió de juzgado y el otro juzgado falló exactamente igual, ¿se entiende? O sea, claro. Entonces no es solo este individuo, sino que la estrategia judicial de atacar a la docencia fue combinada desde todo el arco político, desde el PJ de todos los colores, los progresistas, los pseudoprogresistas, los Massa, el PRO, Macri, toda la porquería, los de Lía, todas las alas del gobierno y de la oposición patronal atacando la huelga, y eso se, por supuesto, sumando a estos personajes del Poder Judicial, y fue un fiasco completo. El gobierno tuvo que retroceder porque no hubo amenaza que hiciera flaquear a los docentes, además de que eran mamarrachos jurídicos. Pero eso sería la parte, esa es la parte ya anecdótica, porque el acto político de lanzar un fallo para que los docentes volvieran a trabajar, se atemorizaran y volvieran a trabajar, fracasó completamente, nadie le llevó el apunte, fue rechazado, la gente ratificó la huelga, y no solo que la ratificó, sino que esos ataques, por ejemplo en el caso de La Matanza, cuando sale el primer fallo el fin de semana largo, el fin de semana del 24 de marzo y demás, el gobierno trató de que los inspectores fueran los que notificaran a los directores y a los docentes de esta medida. Claro. Esto provocó la rebelión de los inspectores, que en el caso de La Matanza, el día martes 25, votaron adherir al paro, el 80%. O sea, no venían parando, pero venían solidarizándose con la huelga, con los reclamos, ellos tienen su propio reclamo, y cuando ese fin de semana el gobierno los quiere usar como correa de transmisión de semejante pantomima y se sienten ellos mismos apretados y demás, genera el efecto contrario. En lugar de ponerse a intimidar a los docentes, terminan junto a los docentes adhiriendo al paro, ¿se entiende? O sea, que se le quebró a Scioli la cadena de mando, luego de que en La Matanza ocurriera esto, otras regiones, los inspectores empezaron a plegar, o sea que toda esa semana donde ellos se jugaron a fondo a quebrar la huelga por la fuerza y fracasaron completamente, los obligó a tener que, bueno, que largar un poco más de plata, insuficiente, por supuesto, pero a tener que nivelar la oferta alrededor de un 30%, que es lo que la burocracia agarró apenas se lo dieron, que eso es lo que nosotros criticamos. Nosotros rechazamos la oferta, no porque pensemos que uno podía obtener 9.000 pesos de mínimo, que es por lo que hemos luchado, pero claramente a vos te hacen una oferta y no tenés por qué agarrar, una vez que hiciste retraso, no tenés por qué agarrar la primera oferta que te hacen. Y claro, tenés que hacer una contrapropuesta, tenías todo el fin de semana. Bueno, una dirección que quiera realmente defender las reivindicaciones docentes, no hubiera ido corriendo a ver cómo agarraba, ¿no? ¿Qué tal, Romina? Marcelo Zumbo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Me parece, bueno, muy importante lo que decís, marcándolo en una lucha, digamos, de lo que sería el sistema educativo público, digamos, en función de lo que sería enfrentado al sistema de educación privada, digamos, y las prioridades, porque tenemos hace poquitos meses tuvimos una huelga de las fuerzas de seguridad y no fue, digamos, la postura de los gobernantes, no fue la misma postura que con la de esta huelga de los docentes. No sé cómo lo ves eso, vos, la diferencia en cuanto al... La intransigencia que mostraron con los docentes no la mostraron con la fuerza de seguridad. Ah, por supuesto que no, porque además convengamos que necesitan la fuerza de seguridad. Imagínate cómo pensan atacarnos a los docentes si querían elevar el nivel de ataque. Necesitaban de la fuerza de seguridad. No, por supuesto que mientras a la policía le dieron un aumento de más del 50% en 48 horas, tiene que ver con el orden social que se defiende. Aparte, ¿no? Que el gobierno defiende. Con los métodos extorsivos, digamos, que esgrimieron en este caso una de las partes, que fueron las fuerzas de seguridad, cosa totalmente opuesta a que pasa con los docentes, ¿no? Que se... Bueno, acá trataron de colocarnos como extorsivos. Acá el gobierno, y con sus elementos que mandaban a los medios y demás, intentaban presentar que el gobierno era la pobre víctima de los facinerosos docentes que extorsionaban al gobierno con la falta de clases. Cuando no ponen ante todo a los pobres niños. Los pobres policías ganan poco y los docentes son unos extorsionadores. Entonces, son unos golpistas. En algún medio que me tocó estar en algún canal de televisión polemizando con diputados provinciales, senadores provinciales que tenían semejante estupidez, yo le decía, pero discúlpeme, ustedes tienen la suma de los poderes, tienen al ministro de Trabajo que dice cuándo cita la paritaria y como no les gusta, porque la cita cuando quiere, le decimos que no, tanta la conciliación obligatoria y legal, o sea, son jueces y pares. Tienen a los jueces amigos que nos mandan a sacar fallos judiciales en menos de minutos para quebrantar la huelga y encima violentar derechos constitucionales como el derecho a huelga. Tienen al defensor del pueblo que considera que los docentes no somos pueblo para defender, y que en lugar de defender a la población contra los abusos del Estado, no, defiende al gobierno y al Estado contra la población que hace sus reclamos. Entonces, ¿de qué nos hablan? De que nosotros somos extorsionados. Ustedes tienen poder y se quieren hacer la víctima. Claro. Es el colmo. Bueno, pero esto fue derrotado. El gobierno pudo sostener el ataque justamente porque la magnitud, primero por la firmeza de la huelga, pero segundo por el enorme apoyo que concito, y tercero porque esto es un problema nacional, no solo es un problema de la provincia de Buenos Aires. Hoy mismo hay 8 provincias en conflicto. Uh-huh. Entonces, eso tiene que hacer también tiene que hacer una lectura del gobierno nacional. Acá hay una crisis educativa total, hay salarios absolutamente retrasados, y los cierres de los conflictos, los acuerdos paritarios firman y demás, lo firman las burocracias con el descontento enorme de la docencia. Por lo tanto, te digo que son cierres más que provisorios, porque sí, en cuanto la inflación siga arrasando el poder adquisitivo, te puedo asegurar que la lucha se replantea en todos sus términos, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. Definitivamente, porque ni hablar en el medio de lo que mencionamos de la huelga de las fuerzas represivas, digamos, hubo una fuerte devaluación, o sea, ustedes estaban encarando un reclamo post devaluación bastante importante, lo que no es un dato menor, siendo que no es lo único ni lo más importante la cuestión salarial, cuando estamos hablando del sistema en general, el sistema educativo. Ni hablar de lo que sucedió en Misiones con la represión a los docentes, eso de policía con aumento reprime más contento, era cierto al final, pero Romina, no te quiero robar más tiempo y a la vez estamos medio cortos, y te pido dos respuestas breves para dos preguntas que te hago en una. La primera es, ¿cómo sigue? El 10 de abril está convocado un paro nacional por parte de la central de Moyano, de Barrenuevo, se adhiere la CTA de Pablo Micheli. ¿Cómo sigue la lucha de la docencia en la provincia de Buenos Aires? Y la segunda pregunta, que te pido capacidad de síntesis a full, es el hecho de ¿a qué Baradel le creemos? ¿Al Baradel que te lloran 678 o al Baradel que te levanta la huelga ante la primer propuesta superadora, entre comillas, del gobierno de la provincia? Mira, empiezo por el final. Baradel siempre es el mismo. Está subordinado al gobierno. Claramente. No ha roto con eso. Ha tenido que ponerse al frente de la lucha para poder justamente entregarla. Uh-huh. Y acá la única solución posible es recuperar los sindicatos y desplazar a los Baradel, a la Maldonado, y recuperar el SUTEBA, la CETER y demás. Porque siempre la misma política. Él llora por la impotencia de que tiene, por un lado, que enfrentar al gobierno y no puede asumir que es un gobierno que gobierna para las patronales y no para los docentes ni para la población, como él quiere creer. ¿Cómo sigue esto? Mira, sigue con una enorme fortaleza, como ya decía, con acciones en función de los reclamos que ahora hay que hacer que se cumplan. Nosotros, como seccional, mañana hacemos un gran festival en la puerta de nuestra seccional, que vienen grandes artistas y demás, porque queremos seguir poniendo en el centro de la escena los reclamos docentes. El viernes 4 vamos a un gran acto, una movilización y acto por el séptimo aniversario del asesinato de Carlos Fuente Alba, poniendo de relieve también la necesidad del paro nacional de la CETERA en apoyo a las provincias en lucha, el reclamo de cárcel a Sovich y a todos los responsables del asesinato de Carlos, y por supuesto también por la absolución de los petroleros de Las Heras. Y el 10 tenemos ya todos los UTEBAS opositores, se ha votado participar dándole un carácter activo al paro, con independencia de las direcciones que convocan, que en ese punto nosotros tenemos diferencias enormes, pero colocando nuestro programa, colocando nuestros reclamos, dándole un carácter activo, es probable que en la matanza participemos junto a otros sectores en un corte en el lugar histórico de los cortes, en la Ruta 3, en Casanova, y mañana también se van a juntar numerosos sectores de sindicatos combativos convocados por la conducción del SUNDA San Fernando, en el SUNDA San Fernando, a discutir cómo coordinar las intervenciones ese día de todos los sectores combativos para imponerle nuestro programa a la huelga y no el programa de sostener a la patronal opositora, que es el programa de los Moyano y los Barrio Nuevo, ¿no? Bueno, Romina, te agradecemos un montón haber estado en Sobredosis de PPT acá en Radio Sur, y bueno, esperamos y nos mantenemos en contacto para saber cómo sigue el proceso de lucha de los docentes. Bueno, muchas gracias, buenas noches, y bueno, siempre a disposición. Muchísimas gracias, un saludo. Chao. Nos vamos a la tanda con el siguiente tema, que no tengo ni idea de cuál es, pero que ya lo van a escuchar y seguro que les va a encantar. A las que nunca vuelan, picos crispados, patas que arrancan, pluma que escribe con rojo la tierra, botellón de plumas y dinero, uno está frente, otro ciego, y no sabe cuál va a caer primero, los dos son rojos, los dos son negros. Gallo rojo, gallo negro, de la bolsa al ruedo, billetes sucios, de mano en mano, y las apuestas la fe en el poder. gallo rojo o gallo negro. Alas que nunca vuelan, picos crispados, patas que arrancan, pluma que escribe con rojo la tierra. Aunque la pluma más fuerte que el acero, los esporones no saben de eso. Le abren camino a la muerte de carnada que se lo lleva a un gallinero, donde no hay gritos y no hay dinero. No les importa cuál es su cuerpo, los dos son rojos, los dos son negros, los dos son rojos, los dos son negros. Toda la música de nuestro continente, las culturas que forman parte de nuestra América, pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros, desde el 88.3 Radio Sur. Fruta. Como un oasis del desierto en el corazón del Monteagudo, mango. La fresquita te espera abierto con frutas para el desayuno. Lindo rico mango de mamé, piña que deliciosa son. Como labios de mujer. Es la fresquita, rincón del cielo. Casi en la esquina de José se pase Iguazú, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. Las palabras flotan en el tiempo. Las ideas que miran al sur. El arte es una rebelión contra el destino. André Malraux, novelista y político francés. Radio Sur, 88.3 MHz. Las voces libres que siembran senderos por el aire. 88.3. Por una drogadicción responsable, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recomienda: cuando fumes pasta base con lata, te conviene untar la misma con aceite de oliva antes de quemarla. Así se lubrica la zona y se previene la tos. Además, le aporta un delicioso sabor tanto a la porquería que está fumando como al humo que emana y que invade las narices de quienes viajan con vos en el furgón del tren. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En todo estás vos. Y bien, seguimos en Sobredosis de PPT. A las 21:55 estuvimos hablando con Romina de Pla, secretaria general del SUTEBA La Matanza. Interesante nota. Interesante, se hizo larga. Debemos reconocer que se hizo larga. Pero lo ameritaba la temática. El programa que viene nos está queriendo linchar. Sí. Hablando de linchamientos. ¿Hay un programa que viene? Después. Hay un programa que viene. Ah, mira, no sabía. Sí, sí, el músico que van a reproducir después, me parece que van a pasar Arcade Fire. En vivo de Lollapalooza lo van a pasar. En vivo de Lollapalooza. Qué bien. De hecho, no están escuchando Lollapalooza ahora porque estamos nosotros. No, no, nos quieren matar porque parece que Arcade Fire no puede entrar al escenario hasta que nosotros no terminemos. Tenemos que dar espacio, así que. Pero bueno, justamente lo que venía diciendo, hablando de linchamientos, bueno, estamos en condiciones de decir que. De estar preocupados. Estamos en condiciones de estar preocupados y estamos en condiciones de decir que se impone la moda, se impone sí. El linchamiento como práctica de relacionamiento yo social. Yo comentaba antes, cuando estábamos haciendo el pequeño bache por Romina del Pla, que me maravillé con esto porque me estuve reintegrando a Facebook después de un periodo y veía que todo el mundo hablando de linchamientos, no linchamientos. Ahí te das cuenta, esto es uno de los objetivos a los que apunta este programa, no deberíamos estar hablando de linchamientos, pero vamos a analizar el fenómeno mediático de cómo los medios marcan la agenda. Hasta en lo más absurdo. Ahora de repente todos hablan de linchamientos, opinan, comentan, hasta dan recetas de cómo, hasta qué punto se puede, qué punto no se puede. Clarín nos explica qué dice el Código Penal sobre el linchamiento. Obviamente lo politiza de una manera berreta. No solo lo politiza, sino que lo banaliza. Sí, de una manera forma. Berreta y estúpida. Mi pregunta es, ¿se viene por Tulio el Perindongui sociología del linchamiento? Yo diría que sí. ¿Se viene miseria del linchamiento? Por Ricardo Foster, en mi pregunta, tratando de emular a Marx. Yo creo que esto me parece, ¿no? Que no pasa de una cuestión mediática del momento. Yo no sé si esto puede ser una cuestión así que se lo tomen tan en serio, digamos. No sería la primera vez que le pegan a un... Sí, yo he igual. Visto cómo le pegan a un... Ahora resulta que... Pero ahora agarramos 5 casos, lo potenciamos, esperamos que vuelva a pasar, porque le instalás en la cabeza a un montón de gente que consume medios sin cuestionárselo mucho. Instalás el tema de la inseguridad desde una óptica bastante reaccionaria, pedorra y preocupante, porque hay gente que capaz que no tiene una opinión formada y ve... Pues, convengamos que da bronca que te afanen y todo eso, pero hay gente que no sé si lo considera... porque no te pasó. Es el caldo de cultivo, no. Yo lo hablaba la otra vez. Es el caldo de cultivo. Una cosa es que si vos me venís a afanar a mí y yo tengo la posibilidad de defenderme y te la pongo y te pongo un piedrazo en la cabeza y te mando al hospital, es una cosa. A ver, me estoy defendiendo y estoy de alguna manera reaccionando en un momento en el cual estoy en una situación medio extrema, en el cual sos vos y yo. Pero digo, otra cosa es salir a reclamar eso al Estado. Es decirle al Estado, tiene que haber pena de muerte. Tenemos que matar a los que matan. Tenemos que matar a los que roban. Digo, eso es una barbaridad. Aparte, a mí me parece que hay una cosa que... No acompaña el camino hacia una sociedad mejor, civilizada, etcétera. Yo diría que todo lo contrario, porque esto alimenta también que la actitud del tipo que sale a robar sea todavía más violenta, porque sabés que... Porque espera encontrarse con violencia como respuesta. Entonces, de última... ¿Qué pasa si...? Voy a robar armado por ahí, porque... Si uno de esos pibes linchado, ¿me entendés? Que supuestamente se ponía una cartera o lo que fuera. A ver, el pibe estaba en una situación... ¿Me entendés? De que lo reducís. ¿Lo redujiste? Tenés que esperar que venga la cana, lamentablemente. La cana lo va a alargar enseguida. Ahora, la cuestión es, ¿qué pasa si uno de esos pibes? ¿Me entendés? Porque si uno sale a panar así, en un arrebatador mínimo, pero tiene un fierro, y se pone a tirar. Claro, y eso se genera a partir de también el pánico que le generas al pibe, a partir de una... Que espera una respuesta choreo así. Choreo libre. Choreo con seguridad. No, pero... Encima, es una reacción en cadena. A ver. Vos, la gente no se hace cargo de lo que genera. Obviamente no es que apología de nada, de leyes blandas ni de defender al chorro. Estamos diciendo, uno se tiene que hacer cargo. Si vos, la premisa es, a partir de ahora vamos a linchar a todo el tipo que choree. Y bueno, ¿qué te vas a esperar que haga la gente que tiene necesidad de robar o que decide robar? Yo me voy a... ¿Cómo va a reaccionar después? Me voy a quedar tranquilo el día que salgan a linchar banqueros. Digo, capaz los banqueros, bueno. Empresarios o funcionarios. Algún funcionario podría encargarse. Y hablando de cargarse un funcionario y de linchar un funcionario. Sí. ¿Qué onda con los petroleros de Las Heras? Porque Cristina dijo bien clarito, y se lo dice Cristina, palabra santa. Asesinos, dijo. Se lo dice Cristina, palabra santa. Le molieron los órganos a palos. A un trabajador de la policía. A un policía, pobre policía que estaba defendiendo su comisaría. No explicó cómo le entró un tiro por la espalda. Bueno, pero son las metáforas. No, son metáforas. Vos no manejás la metáfora como ella. Ella, de alguna manera, lo entrevió. Ella leyó a García Márquez, siempre lo cita. Lo habían matado a palos, pero bueno, fue un eufemismo porque queda muy feo decir que lo balearon desde una posición donde estaba la policía. No se entiende cómo le entró un balazo de 9 milímetros por la espalda al policía. No se entiende por qué los familiares del policía salen a decir que los que están acusados no tienen nada que ver. Y tampoco se entiende cómo un fiscal, cómo condenan a unos petroleros. O sea, cadena perpetua cuando el fiscal de la causa que los está acusando dice, ponerles una bolsa en la cabeza y pegarle un par de cachetazos para que no es tortura. Para que no te obliga a decir qué tenés que opinar. Eso pero te pegaste a que lo pudieras decir. Eso es, digamos, como ilustrar esa máxima de que el amor vence al odio. Bueno, la cadena perpetua es... Bueno, mirá qué lindo. El amor. La cadena perpetua vence al amor. Bueno, claramente. Vamos a mantener actualizado el tema de los petroleros. Como ya los que nos escuchan saben, hemos hablado con Ramón Cortés el año pasado. Obviamente le damos un seguimiento al asunto, no va a quedar acá. Y estaremos próximamente hablando seguramente con algún miembro del Comité por la Absolución de los Petroleros. Hablando de causas justas. Y que está llevando adelante medidas a lo largo y a lo ancho del país. Hablando de causas justas y de trabajadores de la policía que merecen trabajar. Pues no son unos vagos como los docentes que... Bueno, no es que no extorsionan, pero bueno. No 17 días la policía, jamás 17 días. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del ministro de Seguridad, Osvaldo Granados, Alejandro Granados permitió que los 8 policías que en 2009 participaron de la desaparición de Luciano Arruga retomen sus funciones. No, ¿dónde está Luciano Arruga? Alguien lo vio a Luciano Arruga. Pero hay que recuperar valores policiales, porque los pibes de ahora están en la pavada. Entonces hay que traer, tipo, con experiencia y demás. Hay que decir una cosa a favor de los policías. Luciano Arruga no apareció nunca, ¿eh? Eso es laburar bien, no lo encontraron nunca. Hay que decirlo. Recién lo mencionaba nunca. Romina bien. De Pla, porque el juez que da el visto bueno para esto es ni más ni menos que el juez Terrier. Sí. Entonces, Es un Fox Terrier, es de lo peor. Te completo. El policía Herrero, acusado en la causa, presentó un recurso de amparo para que se resuelva la situación laboral y poder volver a la fuerza. El tipo, no conforme con lo que hizo, dijo, yo tengo que volver a trabajar. Ni siquiera la careteó un poquito, dijo, no sé, tenme un centro, tenme una pensioncita, me hago el boludo. No, quiere volver a donde estuvo, directamente. Nada conseguimos un laburo administrativo o algo para estar en otro lado fuera del foco. No, quiero volver a estar en la calle capacitado para hacer lo mismo con un arma. A ver, yo quiero decir que ningún abogado nace juez y el muchacho necesita trabajar. ¿Sí? ¿De qué necesita va a vivir? Hacer desaparecer carrera. Gente, no puede vivir. Exactamente, necesita hacer carrera y bueno, y si es lo que nos toca, es lo que nos toca. Pero también nos toca hablar de los trabajadores del Hospital Babun. Por favor, sí. Porque los trabajadores del Hospital Babun acaban de recibir una nueva orden de desalojo. ¿Una nueva orden de desalojo? ¿Cómo es esto? El Templo Babun es ese lugar que estaba en ruinas, recuperaron los trabajadores y ahora que está acomodado... Hay que volver a sus dueños. Como tiene que ser, porque los trabajadores, ¿para qué están? No, está bien. Para producir riquezas. No, quería saber si era eso nada más. Para producir riquezas, no para disfrutarlas. Esto es forma parte de un modelo, ¿no? Porque yo me acuerdo que en su momento pasó lo mismo en Canal 13, cuando, previo a que se privatice, que, digamos, era privatizarlo o cerrarlo, y antes de cerrarlo se lo dio para que lo gestionen los trabajadores. Y sanearon las cuentas, inclusive empezaron a tener superávit. Y cuando estaba tolerar, intolerable que tengan superávit. ¿Viste? ¿Cómo un canal público va a tener superávit? Y en ese momento dice, bueno, hay que privatizarlo y se lo damos saneado y ordenadito. El chistecito del lugar recuperado está bien, pero tampoco cambiese a ganar plata. A ver si se lo toman en serio. Claro, a ver si piensan que. Que los trabajadores pueden llegar a gestionar la producción en algún lado. No. Hablando. Sería una barbaridad eso. De que otras causas justas y nobles. Formosa, para los Wichis. Ernestina Herrera. Bueno, los Wichis están siendo amenazados por las fuerzas policiales. Qué rareza, estas cosas que pasan en lugares como Formosa. Tiene pasan nada más error. Porque acá esto no pasa. Tiene que haber un error. Yo la otra vez leí. Parece que la facción minoritaria de los Wichis, no todos los Wichis. Claro, después van a cooptar un par, van a salir en C7 y 8 y van a decir. Tiene que haber un error. Que no está pasando. Y yo lo voy a decir porque la otra vez leí una entrevista a Claudio Morgado y contó perfectamente. En un blog periodístico, cómo es cuando él era presidente del INADI, cuál era la política. Avisarle que le queremos hacer una nota. Todo el mundo quería saber esto. Avisarle que le queremos hacer una nota. Claudio Morgado, director del INADI, se alejó del kirchnerismo porque le demostraron cómo funciona el kirchnerismo con el tema de derechos humanos. Dio cosas raras como Morgado. y bueno. Hace denuncias tremendas contra, por ejemplo, Aníbal Fernández, que en ese momento era el ministro de Derechos Humanos, Aníbal Fernández. Toda una paradoja. ¿No? Bueno, ahí Morgado aprendió que las monedas tienen dos caras. Cuando Morgado designó delegado del INADI a Félix Díaz en Formosa, le hicieron la vida imposible. Le hicieron la vida imposible hasta que lograron sacar a Félix Díaz. Y el día de la represión, lo llamaron a Morgado. Félix Díaz lo llamó a Morgado y le pidió por favor qué pasaba. Y Morgado, con conocimiento de causa, le dijo: váyanse para el monte. Agarren todo y váyanse para el monte porque los van a matar. Escóndanse, entonces habría que ver cómo podemos conseguir un testimonio de Claudio Morgado, porque la verdad es que sería una fuente reveladora respecto de el respeto por los derechos humanos que tanto se pregona y tan poco se lleva adelante. Que la vive adentro, ¿no? Si esos derechos humanos tocan intereses suculentos, es tremendo. No son tan humanos esos derechos. Es tremendo. Agarraron y le dijeron a Morgado: andate a Formosa, porque él fue a conocer Formosa, a entrevistarse con Félix Díaz. Andate a Formosa, le dijo un funcionario del gobierno nacional. Andate a Formosa porque Infran está haciendo desastres. Y cuenta, entre otras cosas, que los habitantes de la comunidad originaria La Primavera, la comunidad Cuom, de noche sienten, escuchan avionetas, y que al costado de la ruta donde asesinaron a Mario López, el activista, miembro de la comunidad originaria, ¿no? El miembro de la comunidad originaria estaba pidiendo que no los desaloquen de donde están, que les den un hospital, que una barbaridad lo que pidieron, un hospital, sí. Agua potable, es una inhumanidad. Estos son peores que los docentes. Que al costado de la ruta 86, donde una ruta nacional donde se llevaba adelante la protesta, hay una pista clandestina donde se ven avionetas que traen, ¿sí?, cargamentos. Que traen, vaya uno a saber qué, de Paraguay. No, habría que investigar. Yo no, como no soy mal pensado. Sí, probablemente estén trayendo tereré, ¿no? Es probable que estén trayendo cítricos para tereré. No la podemos arriesgar tampoco. Y es probable que estén trayendo muñecos de Chilaver. Vos sos muy arriesgado, me parece. Sí, es probable que estén trayendo chipá de contrabando. Pero, a lo cual hay que darle pelota. Y bueno, evidentemente desde la Administración Nacional no se le está dando pelota, así que estos temas van a estar en Radio Sur. La pelota Sur. Que se le da es investigar a esta gente que pide cosas, inexplicablemente. Sí, bueno, así que nada, nos vamos a ir a escuchar un tema musical de la Pequeña Orquesta Reincidente. Es que básicamente es una banda que a mí me encanta, me fascina, así que le agradezco al musicalizador Marcelo Zumbo. Muchas gracias. Por haber, pensé en vos a la hora de elegir. Por haber pensado en que me podía gustar mucho Siete Suelas de Pequeña Orquesta Reincidentes. Del otro lado, abril, dormir pegados al lado, mayo aburrís en un umbral, junio borracho de promesas, julio soñar sin Dios ni patrón, y que al fin me quiera.

está haciendo comentarios xenófobos, ¿no? Nuestro operador sobre Chile, sí. Porque bueno, obviamente siempre hace referencia al no hecho de que mueven. Lo que pasa es que pertenece a una minoría él, porque es hincha de Atlanta. Entonces, uy, es verdad. Yo lo vi. Hoy lo agregué a Facebook al muchacho, le quería decir, yo me crié en Villa Crespo, tenemos algún lazo en común. Sí. Yo tengo simpatía por Atlanta. Sí, les mando un saludo para Weinreich y Cayetano. No me nombres a los más pelotudos, nombrame a Osvaldo Miranda, nombrame a la ¿quién es Osvaldo Miranda? Osvaldo Miranda es Moisés el que juega en Almagro. Moisés Iconicoff. Osvaldo Miranda. No, Osvaldo Miranda es el que juega en Almagro. O sea, Miranda. Osvaldo Miranda de Atlanta, sí, no me equivoqué. ¿Y Pugliese? Pugliese. Pugliese de Villa Crespo también. Pugliese, sí, que, sí, que si algo que te da suerte es Pugliese. Es un centro cultural en Villa Crespo. Está el monumento a Pugliese en Villa Crespo, que certifica mis dichos. Una estación y mirá, de subte. Mirá que te lo defiendo Atlanta. Tenés Atlanta, Pugliese, Chacarita, Barrio Nuevo. Y Tati Siliberto. Ya tenés, pero hay una diferencia abismal. Che, una pregunta. Carlitos Balá también. Claro. Una pregunta, Gaby, ¿cómo salieron cómplice, en el último partido? Cómplice del proceso. ¿No? Hola, quiero que me mandes marihuana. ¿Y eso salió al aire? Sí, me gustaría, a mí también me gustaría, sí. Y, pero preferiría una porción de papa de la brostería de enfrente. No pero, vendría pero, nada brostería, mal. Mirá cómo ya se va adaptando, ¿no? No ya vendría va nada mal. La terminología. No te van a hacer descuento. ¿Cómo salió Atlanta el último fin de semana, Gaby? No le estaba. 0-0, ¿con quién? ¿Con Fénix? ¿Con Dálmine? ¿Con Dálmine? El público no está escuchando esto, tenemos que darle dinamismo. Dálmine, Fénix, a Casuso. Comunicaciones, mirá, ahí cerquita de la casa de mi viejo. Bueno, no, sí, yo lamentablemente debo decir que sigo. ¿No o sí? Sigo la campaña de Atlanta a través de Olé y siempre voy mirando y ahora lo que me he estado como a 5 puntos en desastre. Está segundo, ¿no? Sí, segundo pero, de Chicago. Está bien. ¿Y cómo es el tema en la Avenida? Tenemos la nota. La Avenida Metropolitana, ¿eh? ¿Asciende? Primero asciende. Ah, bien. O sea, que salir segundo o quinto lo mismo. Tenemos la nota, Alan. ¿Querés presentarla? Vamos a presentar la nota porque estamos en Parque Patricios. Y Parque Patricios es escenario de muchísimas luchas y vicisitudes respecto de lo que es el ámbito de la militancia porteña. Y cómo no hablar en estos días en los cuales está por cumplir un nuevo aniversario del asesinato de Carlos Fuente Alba y a la vez en el contexto de una crisis educativa en la ciudad de Buenos Aires bastante una emergencia educativa bastante amplia, de un lugar que se está recuperando por parte de docentes, un conjunto de docentes que está intentando recuperar el lugar y exigiendo al gobierno de la ciudad que se abra el espacio, se remodele el espacio y se abre el espacio para poder brindarle a 200 pibes del barrio una vacante para el nivel inicial, ¿no? Eso es lo que está sucediendo y eso es lo que se está exigiendo con el espacio de Manuel García al 370. Y para eso estamos en comunicación con Damián, que es uno de los referentes de esta la recuperación de este espacio para poder llevar adelante ese ¿cómo se llama? Ese objetivo. Esperemos que nos pueda contar un poco más de lo que se trata. Damián es docente. Hola, ¿me escuchan? Sí, hola. Hola, Damián, ¿cómo estás? Estaba dando muchas vueltas porque no sabía si estabas conectado. Sí, estaba conectado, estaba esperando que me pase. Estaba esperando que te deje hablar de Atlanta. ¿Cómo andan, compa? Bueno, en principio le agradecerles el llamado, saludar a la audiencia de la radio. Y bueno, como bien decían ustedes recién, resistiendo, primero denunciando el abandono, sí. Luego resistiendo la ocupación y ahora reclamando la apertura inmediata, ¿no? Damián, sí. Te hago una consulta, a ver si tenemos bien la data para que vos nos confirmes. Sí. En Manuel García 370 funcionaba una sociedad de fomento que tenía 21 dueños. Sí. Puede ser, y que algunos fallecieron y otros habían cedido el terreno para que el gobierno de la ciudad hiciera una escuela. Exactamente. De esto se trata. Exactamente, sí, la cesión duró 10 años, la cesión terminó en el año 2011, y la última escuela que funcionó ahí funcionó hasta 2009, o sea que vos pensás que hubo 2 años de cesión que el gobierno ni siquiera tuvo intención de utilizar no tuvo intención de continuar con el establecimiento educativo. O sea que hay un claro vaciamiento y abandono en este caso de la escuela pública en los barrios del sur, que venimos reclamando hace 6 años por la falta de vacantes. Si bien tomó estado público y se masificó el conflicto a partir de la inscripción online y a partir de que sectores medios también estuvieron involucrados con este tema de que no conseguían una vacante en la escuela, nosotros en el sur lo venimos denunciando, y sobre todo en el Distrito Quinto se viene haciendo un laburo muy muy importante en este sentido, directores de escuelas muy comprometidos que la vienen peleando. Entonces, la verdad que es una falta de respeto, una ofensa, que esto, haber encontrado esta escuela en estas condiciones, cuando tenemos chicos que todavía no han empezado las clases, y es un derecho inalienable que tienen los niños y las niñas del barrio de Parque Patricio, del Distrito Quinto, de la Comuna 4, que es donde estamos nosotros. Sí, además... te iba a hacer un comentario justo que dijiste la desidia del gobierno. Uh-huh. Yo había leído una declaración en donde comentaban que en un primer arreglo de la escuela salía menos de lo que sea una de esas aulas container. Uh-huh. Así que sí, ahí te habla la desidia, porque evidentemente ni siquiera es algo que les costaría más que lo que están gastando en otros lados. Claro. Mirá, déjame decirte una cosita más en relación a la inscripción online. Tenía dos objetivos, ¿no? Por un lado, afinar a los niños y a las niñas de la clase laburante, de los trabajadores, en las escuelas, y por otro lado cerrar grados y cursos. Entonces, escuelas han instalado containers en escuelas que ya tenían más de 30 niños y niñas por aula, que ya es un montón, y además vos le estás poniendo un container en un patio, o sea que estás reduciendo el espacio de ese patio, estás poniendo 30, 60, 90 pibes más, de acuerdo a la cantidad de containers que pongan en ese patio, o sea que estás... donde había 200 pibes, ahora hay 290, un comedor que aguantaba 200 pibes, ahora tiene que aguantar 290, los baños, vos pensás que las condiciones de higiene y seguridad que tienen esos lugares están totalmente colapsadas a partir del hacinamiento. Ya no estamos hablando de superpoblación de aulas, que es un problema que tenemos en el sur, sino además estamos hablando de superpoblación de escuelas. Es el hacinamiento liso y llano de nuestros niños y nuestras niñas. Por otro lado, escuelas que no han entrado ni siquiera en el sistema de inscripción online, o sea que no han tenido ni un solo alumno inscripto, más allá de los que de las familias que se han acercado a la escuela y han pasado por encima de esta inscripción, que eso pasó mucho también. Por suerte hemos tenido equipos de conducción y supervisiones que se han puesto el equipo al hombro, que han laburado todo enero, todo febrero, para que esto no termine no siendo... El desastre, el colapso que finalmente fue, digamos, si no hubiese sido por el esfuerzo de estos compañeros y compañeras, hubiese sido todavía aún peor. Así que obviamente la exigencia también es de que se anule este sistema de inscripción y que volvamos a ser los maestros y las maestras quienes inscribamos a los niños. Bueno, y bueno, en relación puntual, déjame que es un dato fresco de hoy. En relación al avance de las negociaciones con el caso de Manuel García 370, que es la escuela que estamos hace más de un mes ya recuperando, hoy los diferentes bloques de la legislatura, incluido el bloque del PRO, han acordado votar este próximo jueves, lo acordaron en la Comisión de Educación, perdón, pasar este jueves al recinto la ley de expropiación del inmueble. Bien. Esto permitiría al Estado, esto que decías vos, ¿no? Hay 21 dueños, no se sabe si están todos fallecidos, no están fallecidos. Bueno, con esta ley de expropiación permitiría al Estado recuperar el inmueble para usarlo como público, con un fin público. Y por otro lado, otra ley se va a votar el jueves también, que tiene que ver con la ocupación temporaria. Y esto es lo que veníamos exigiendo nosotros, ¿no? Porque sabemos que una ley de expropiación puede tardar un año y medio, dos años. Hay leyes de expropiación que se han parado en el medio. Entonces decimos, estamos esperando la del Bauen todavía. ¿Cómo? Estamos esperando la del Bauen todavía. Claro, por eso. Son leyes que no se corresponden con los tiempos que tienen las familias, que necesitan hoy salir a trabajar o hoy dejar de tener un lugar donde tener a los pibes, donde poder llevar a los pibes para que se eduquen. Sí, entonces, en una palabra, son leyes funcionales al vaciamiento, claro, y al privilegio del negocio de la educación, y no a la educación misma pública como un bien de la humanidad. Un derecho. Sí. Claro. Y en ese sentido, la ocupación temporaria, que se va a votar también el jueves, esperemos que salgan las dos, y nos dijeron todos los bloques de la legislatura que hay voluntad política de votar, incluso también se tenía que pasar a presupuesto y se salteó ese paso por la voluntad política que tuvieron los bloques. O sea que en este sentido es un triunfo, esto es un primer triunfo, un primer paso, sería el tema de la ocupación temporal y de expropiación, porque nos permitiría empezar las obras, poder llamar a concurso docente y bueno, nada, tener en vista, no sé, 2, 3, 4 meses lo que nos lleve la obra, lo que lleve la obra, tener a los niños y las niñas ahí. O sea, y esto nos parece sumamente importante de rescatar que cómo fue esto, ¿no? Cómo los vecinos y los docentes organizados en los distritos, con las organizaciones sociales, con una organización bien desde abajo, bien de base, y tomando el toro por las astas y tomando la determinación y el método, ¿no?, de la acción directa, e ir y recuperar una escuela, instalarse allí y decir, no, nosotros no nos vamos acá hasta que los pibes estén en esta escuela. Y bueno, nada, ¿no? Entonces entendemos que ese es el método de lucha que hay que seguir, esos son los caminos que tienen que seguir, que tenemos que seguir en el Distrito Quinto y que tienen que seguir imitando la familia y los docentes en los otros distritos, que ya lo vienen haciendo, no estamos diciendo que no, pero bueno, si nosotros ganamos esta, no va a ser la primera, eso que quede claro también. Muy bien, esperemos que sigan dándole para adelante. Por último y para finalizar, te pregunto, así te pido breve, dos cositas. La primera es, ¿cuál es la receptividad que tienen entre los vecinos? También teniendo en cuenta un tema muy sensible, que es el hecho de que están proponiendo que se abran vacantes para el nivel inicial y no sé si no maternal, que son los niveles donde mayor falencia existe en el sistema educativo público. Y por otra parte, bueno, contanos cómo sigue la lucha y obviamente hacenos a morir a el chivo para el festival del sábado. Claro, sí, disculpame, claro. Que me extendí un poco, pero esto, claro, concreto, los vecinos se vienen poniendo la escuela al hombro, ¿no? En sí, varios aspectos. Se han armado comisiones, 4 comisiones que funcionan bárbaro, prensa, finanza y mantenimiento, cultura, que tiene que ver con un montón de talleres que van a empezar a funcionar a partir de la semana que viene, que después les podemos alcanzar a la radio El Volante para que ustedes lo puedan difundir las actividades. Dale. La comisión de se me escapó, bueno, la de seguimiento esta legal, ¿no?, donde estamos llevando las negociaciones. O sea, los vecinos están venimos haciendo asambleas cada 15 días, juntamos más de 1.500 firmas en este mes solamente con los vecinos que se fueron acercando y también, bueno, hemos hecho un relevamiento primero. Pasa que ahí se juega mucho con la desesperación, lo que decías vos, ¿no? La familia está diciendo, ¿cuándo se va a abrir la escuela? Y nosotros ahí explicando, bueno, mirá, es una iniciativa que tenemos. O sea, ahí hay una línea muy fina, hay muchas familias que han venido, se han inscrito simbólicamente y no han vuelto, y otras que están ahí al pie del cañón esperando que esto se abra, y esto es entendible, ¿no? Y entendible, obviamente, por eso estamos ahí resistiendo. Y los chivos tienen que ver con esto de mañana, del viernes, que el viernes se cumplen 4 años del asesinato. Siete, Damián, dije. No, dijiste 4, son 7. Perdón, claro, 4 de abril, son 7 años, tenés razón. El 4 de abril del 2007 asesinaron al maestro Carlos Frente Alba en La Ruta, exigiendo mejor condiciones laborales y salariales en Neuquén. Y nosotros, bueno, a 7 años de su asesinato, estamos realizando una marcha por justicia, justicia completa, porque si bien el asesino material está preso, entendemos que Sovich, que es quien mandó a reprimir, y el asesino intelectual, el maestro, todavía está libre, y bueno, estamos buscando la justicia completa. Por eso movilizamos el 4 de abril del obelisco a la casa de Neuquén a las 6 de la tarde. Luego de la movilización nos vamos a ir a la escuela que dimos en llamar Carlos Fuente Alba, precisamente en homenaje al maestro, y donde se va a proyectar un documental sobre la vida de Carlos, y se va a hacer una vigilia que culmina al día siguiente en un festival que organizamos precisamente junto a los vecinos, con bandas del barrio, con espectáculos del barrio. Con la actuación del grupo de teatro comunitario de docentes mal educados, del cual tengo el privilegio de ser parte. Así que así que buenísimo. Realmente estamos muy contentos de poder estar ahí. Y bueno, ¿a qué hora empieza el festival también? Y el festival empezará a las 3 de la tarde. Estará empezando a las buenísimo, 3 de la tarde. Así que tienen toda la tarde comprometida los vecinos del barrio, las organizaciones sociales del barrio y quienes apoyen el reclamo de la de porque se abre una escuela pública en Manuel García al 370, a darse una vuelta y a dar todo el apoyo posible a los compañeros que están llevando adelante este reclamo. Bueno, bueno, y agradecerles otra vez, agradecerles de nuevo a ustedes, a la audiencia, la verdad que estén ahí al pie del cañón con el conflicto a nosotros nos sirve un montón y nos llena de alegría. Bueno, Damián, te mandamos un abrazo y mandaré un abrazo grande y mucha fuerza a todos los compañeros que están resistiendo ahí en Manuel García. Muchas gracias, compañero. Un abrazo. Nos vamos a la tandita y volvemos ya. Las identidades del sur suenan en la radio. Radios. 88.3 MHz. Los colores de América brillan en Radio Sur. Radio Sur. 88.3. Hola, somos Alberto Romero y Alejandro Rat, los columnistas de cine. Y todos los miércoles de 17 a 18 te vamos a contar la producción audiovisual latinoamericana. ¿Y qué películas no te puedes perder? Nos vemos todos los días un poco. Todos los días un poco. De 17 a 18 por Radio Sur. Las palabras flotan en el tiempo. Las ideas que miran al sur. ¿Qué sentido tiene la literatura en un mundo sin sentido? No hay más que dos respuestas. La primera, ningún sentido. La segunda es precisamente la que hoy no parece estar de moda. El sentido de la literatura es imaginarle un sentido al mundo y, por lo tanto, al escritor que la escribe. Abelardo Castillo, escritor argentino. Radio Sur. 88.3 MHz. Las voces libres que siembran senderos por el aire. 88.3. Todo tipo de químicos prohibidos por la ley los conseguís en un solo lugar. Marihuana, cocaína, éxtasis, pasta base, virulana con vidrio molido. Farmapiti es la farmacia del adicto. En Farmapiti tenés 30% de descuento en pasta base de primera marca con el carnet de Narcóticos Anónimos. Y un 70% de descuento en éxtasis y ketamina con el carnet de OSDE y Sweet Medical. Además, este mes participá del sorteo por 10 viajes a Colombia gracias a un convenio con Laboratorios de Narváez. Farmapiti, es tu lugar. Es tu lugar. A mí las drogas me gustan y la paso bien. Son ricas. Es una mayonesa rica. Bien, seguimos aquí en Sobredosis de PPT. Qué cacho de entrevista que es que acabamos de hacer, ¿eh? Sí, la verdad que dos hicimos. 22. Sí, el autobombo, acá está la orden del día. 22:35 de la noche, la gente se está mojando del otro lado de la pantalla. Y suena Pedrito Aznar, que exactamente, le gusta suena, mucha gente conmueve. Suena Pedrito Aznar con un tema que se llama Amar y dejar partir. Me estoy equivocando. La gente se moja, el operador nos tira el audio justo. Terrible, es un genio. ¿Me vas a presentar la sección, por favor, antes de tomar un trago? Love and Let Go sería. Empiezo, gracias. Sí, Lionel trajo la sección sobre un autor que no lo debe conocer nadie. Actor. Y sin embargo es muy groso. Actor. Dijiste ¿qué? Autor. No, actor. Dijiste autor. No. Está el audio, no importa. Se me confunde porque la C es... La cinta, Gonzalito. Se me dio vuelta la C. Vamos a hablar de algunas personas entendidas en cine lo conocerán. Acá el caso de Marcelo. No es mi caso, debo reconocer que no es mi caso. Vamos a hablar de un actor que murió hace 35 años, hay que tener un poco de voluntad de conocerlo para conocerlo. Claro, yo lo único que conozco de esa época es a ¿cómo se llama? Mientras Alan se acuerda. Armando Bo. Estamos hablando de John Cassale. Ah, no es Armando Bo. Actor por excelencia, bueno, secundario, quizás es más lo que se lo reconoce de lo que realmente actuó en películas que podamos ver, porque es un actor básicamente de teatro, que actuó solamente en plenamente, actuó en 4 películas. La quinta la hacía mientras se moría y la sexta fue una aparición con imágenes de archivo. Es como Brandon Lee. Bueno, no, se estaba no lo mataron en la filmación. ¿No lo mataron en la filmación? No, parece que no. John Cassavetes firmó... Me encanta hacer 6 películas. Para cagarle la sección al otro, simplemente. Claro, y para estar en consonancia con la propaganda de las drogas. Claro, lo voy a extrañar cuando vaya al fonoaudiólogo esto y no lo pueda hacer más. Actuó en 6 películas, con la particularidad de que las 6 películas en las que él aparece estuvieron nominadas al Oscar como mejor película. 3 con Francis Ford Coppola. Exactamente, El Cazador. En realidad 4 de Coppola. Son El Cazador y las 3 del Padrino. O sea que él participa en la tercera como en imágenes realidad, de archivo. En realidad El Cazador es de Michael Cimino. Ah, perdóname, El Cazador no, es... ¿cuál es la otra? Tarde de Perro. Tarde de Perro y después La Conversación. Sí, La Conversación es la de Coppola. La de Coppola. Me estoy confundiendo. Para, Tarde de Perro es la del asalto del banco. Claro, sí, la de Al Pacino. Pacino que le sale él es a recordar la masacre. Claro, exactamente, mismo, pero pará, estamos introduciendo. Es el papel más conocido. Pero... Fredo, la heladería. No la nombré, es que no nos pagó todavía. Pero, ¿vos te acordás de Tarde de Perros? El Tarde actor que estaba con Al Pacino, ¿es él? Sí, no me acuerdo del actor que estaba con Al Pacino. Me acuerdo de Al Pacino saliendo a gritarle a la policía, a recriminarle sobre una masacre que había hecho la policía. Ática, le dice, y la policía, y todo el pueblo contra la policía. Sí, igual, los muy giros buena, que tiene esa película. Muy buena. Hay un capítulo de los Simpson que parodia esa. El Padrino, vamos a decir por orden: El Padrino 1 de Coppola, La Conversación de Coppola, El Padrino 2 de Coppola, Tarde de Perros de Sidney Lumet, El Cazador de Michael Cimino, ahí está, que me la confundí, y El Padrino 3 de Coppola, que yo a mi juicio digo. No sé si estaba para nominar al Oscar esa la tercera, no, no es, pero no. Bueno. Pero bueno, ya para el Padrino 3 ya había fallecido y sí. Vemos ahí imágenes como de archivo. Claro. Estudió actuación en Boston, donde se crió, como dijimos recién, tenía mucha experiencia como actor teatral. Acá tengo el comentario de Al Pacino. Cuando lo vi por primera vez me resultó instantáneamente muy interesante. Todo el mundo estaba a su alrededor, pues tenía una manera muy particular y agradable de expresarse. Era un tipo que... No era lo que representaban sus papeles, el típico tipo retraído, tímido, frágil, segundón, por ahí. Lo componía muy bien, pero bueno, siempre hizo básicamente ese tipo de papeles que como que le salían a la perfección. Sí, el tipo retraído, el tipo conflictuado, era muy débil. Muy amigo de Pacino, que vivían juntos en una casa comunal y se unieron a una obra The Indian Ones de Bronx. Que ambos ganaron un premio, empezaron ahí en teatro LeBron, juntos. ¿LeBron Shane? No, él sigue escuchando lo que quiere. Después obtuvo el mismo premio por un protagónico en una obra que se llamó Line, donde lo ve el director de casting de El Padrino, de Coppola. Era un director de casting de Coppola, lo reclutaron. Actuó con Meryl Streep, que fue su pareja hasta que murió, o sea, de hecho... Se murió estando en pareja con Meryl Streep. Exactamente. Meryl Streep en su mejor momento. En el 78, una actriz muy reconocida en ese momento. Viudita. Viudita. Actuó con Robert De Niro. Acerca de. Bueno, Meryl Streep la conoció en una obra que se llamó Medida por Medida. Y el New York Times escribió: El señor Cassell, a menudo en papeles estrafalarios o derrotados como El Padrino, que demuestra una severa entereza como el tranquilo e imperioso Ángelo. Que avanza como un buitre para depositar virtud. Esto es una obra teatral. Es un actor básicamente de teatro, pero en cine, como dijimos, tiene un lucimiento importante. Hablar del personaje de Fredo Corleone, el más conocido que hizo, que está en las 3 películas del Padrino, aunque dos, digamos... Hizo en vida, dos. Claro, y las dos está vigente, porque la tercera estaba muerto y el personaje también estaba muerto. Les cagué, así que me hicieron dos del Padrino, una del Padrino... Y no saben que la segunda muere. Yo no me las acuerdo, las del Padrino. En la segunda muere. Y acá Marcelo no me va a dejar mentir. Bueno, el personaje de Fredo vendría a ser el más humano de toda la familia. Por eso, Marcelo, no lo dejé mentir. Por lo favor. Lo relegaba a un rol dentro de un rol este. Sí, lo mandan a Las Vegas a manejar un casino, lo derivan a. Nunca lo dejan tener independencia como para manejar asuntos de la familia. Porque incluso es más grande que el personaje Al Pacino y él mismo en un momento se queja. Yo soy el mayor y a mí no me dan nada. Una de las escenas más conmovedoras de la película es cuando Al Pacino, el personaje de Michael Corleone, va rememorando, después de que lo mató, va rememorando toda su vida y en función de su relación con el hermano, recuerda que cuando... Al Pacino, digamos, Michael Corleone, a la mesa dice que él no va a seguir las líneas de la familia y se va a dedicar a ir a la universidad. todos se le tiran encima y el único que lo apoya es este Fredo Corleone. Y a pesar de todo eso, el tipo después... Sí, porque él lo traiciona. Pero esto tiene muchas noticias del personaje. Bueno, no solo el más débil, es el frágil. Justamente, como dijimos recién, el más humano de la familia Corleone, porque es el tipo que no tiene de mafioso, digamos. Sí, estamos hablando de que el personaje de Pacino... Es como si Moyano tuviera un hijo bueno. Ponele. Michael Corleone, un tipo que estaba totalmente ajeno, pero sin embargo cuando tuvo que poner el pulso en la familia, lo puso y se transformó en el capo mafia. Tenía porque lo bueno, llevaba adentro. Moyano tiene un hijo bueno. El que falleció. Bueno, seguimos acá. La buena leche se llama este programa. Bueno, del personaje no voy a andar más porque tampoco queremos justamente estereotipar al actor en solo este personaje. Como dijimos, estaban películas como La Conversación, El Cazador, que Marcelo nos puede contar que la tiene presente. Peliculón, sí, yo la he visto, la tengo en DVD, pero la he visto en Encuentro. O sea, es una película bastante conocida, se puede ver en Encuentro. Bueno, ¿En cable. Encuentro? Canal Encuentro. Canal Encuentro, sí. Porque atraviesa las implicancias de la guerra de Vietnam. Definitivamente es una película sobre la guerra de Vietnam y que, digamos, pone en cuestión la relación de la sociedad norteamericana precisamente con esta guerra que resultó muy traumática. Y una particularidad de esta película es que un poco, digamos, la temática de la película ronda en torno, digamos, a la amistad. Son un grupo de amigos, bueno. Y es una película con varias cosas, o sea, atraviesa la guerra, atraviesa el vínculo y la amistad, es justamente lo que define la película, es una película sobre la amistad. Claro, aunque parece que va para otro lado, pero básicamente lo que atraviesa toda la película y la temática es la relación entre cinco amigos. Y una cosa muy particular fue la situación en la que se encontraba John Cazale para filmar esta película y que de alguna forma se reproduce lo que la temática de la película. O sea, el tipo se estaba muriendo y... Sí, hubo todo un tema alrededor de esto porque se estaba muriendo, le diagnosticaron un cáncer con una poca expectativa de vida. Bueno, se comenta que Meryl Streep amenazó con renunciar si lo sacaban porque querían sacarlo de la película. Porque no sabían si llegaba a terminar. Claro, se pidió que él hiciera todas las escenas primero, como para estar cubiertos en caso de que muriera. Y de hecho Robert De Niro, que era amigo de él y también alguien que tuvo palabras muy elogiosas sobre su persona y su actuación, Robert De Niro, que digamos ya esa época tenía un poco de repercusión y era pudiente, se ofreció a él mismo a pagar todos los costos que pudiera ocasionar el hecho de que Cazale muriera y la película se tuviera que grabar toda de nuevo. Porque había un plan B, tenía un plan claro, B, el guión había un... Claro, pero De Niro dijo que si la película se tenía que regrabar y los costos por la culpa de la muerte de Cazale, él iba a pagar todo, así que lo dejaran... No, la última película, El Cazador, cuando él se estaba muriendo. Y que él se iba a hacer cargo de todo, así que lo dejen actuar, que si se moría y había que pagar todo para hacerlo todo de nuevo, él lo pagaba. Y ojo que Robert De Niro ya había hecho las mejores películas, pero todavía no era un... No, pero era un millonario. Pues, podía afrontar ese gasto, pero... Lo quiso hacer. No era lo mismo en ese momento. Hoy no es lo mismo. No se facturaba la cantidad, a escala interplanetaria de lo que se factura hoy, pero sí, Robert De Niro. Si lo hace hoy, es una cosa. Ya era uno de los actores más reconocidos. Claro. Era amigo de Cazale. Bueno, obviamente Cazale terminó de hacer la película. La actuación estuvo muy bien. No sé, nada evidencia en la actuación que el tipo se estuviera muriendo, porque el tipo era un profesional. Al Pacino dijo en su momento, que era muy amigo Al Pacino, dijo: todo lo que yo quería hacer era trabajar con John por el resto de mi vida. Era mi compañero de actuación. Es un tipo que, si bien ahora es alguien que se recuerda de como actor secundario, se lo recuerda por papeles, es una cara conocida que se ve, seguramente si no hubiera tenido una muerte tan temprana, se murió a los 42 años, estaremos hablando de un tipo a la altura de Pacino, de De Niro, porque es un tipo que, más allá de haber arrancado bien con esas películas que hizo, un tipo que la misma generación que ellos, formado con ellos, los mismos pergaminos, y ahora estamos hablando de un actor y reconocidísimo. Y condiciones tal vez a la altura. A la altura, porque más allá de que haya empezado con unos papeles secundarios, De Niro también tuvo papeles secundarios y después se convirtió en lo que fue. Estamos hablando de un actor que fue trunca la carrera, como siempre nos gusta tomar carreras inconclusas o cosas que quedaron ahí, pero me parece que la grandeza de él quedó. No es un tipo que llegó a hacer una buena película y se murió. La vida está llena de papeles secundarios, como el mío en este informe. Y nos vamos a ir rápido porque... diminuto por el hecho de no saber absolutamente un carajo de John Cazale. Sos el Cazale de la nota. De John Cazale, así que nos vamos a ir a hacer una pequeña tandita porque ya viene el informe de Rock y Malvinas. La puta madre, se cayó la pauta del arzobispado y todavía no llega la pauta oficial. ¿Qué hacemos? No, listo, ya se pudrió todo, ya está, se viene 2015, ya está. Mañana la tapa de Cristina y Bergoglio y ya, que hicieron el 78 para acá, listo. ¿No tenemos una foto con Massa? No sé, nada, se pudre todo, mañana lo hacemos mierda, ¿eh? Bueno, pará, me llegó un mensaje, pará. Ah, mira, sí, la pauta oficial está llegando entre mañana y pasado. Y me está avisando el monseñor Mario Poli que puede llegar a pensarlo, lo de la pauta del arzobispado. Listo, sacamos de parrilla 2 años del procesamiento de Macri. Listo, mañana etapa. ¿Segura? Listo, arreglado. Listo, genial. Sobredosis de PPT, periodismo militante. Es muy emocionante para mí, gracias. Hay algo más importante. Quiero hablarles un segundo, por favor. Tengo... dos cosas para decirles y luego voy a cantar. En primer lugar, quiero recomendarles a todos especialmente que guarden tranquilidad en la salida, porque se han habilitado 2 salidas de 10 metros de ancho cada una, y es menester que para que termine bien esta fiesta, luego que pasen todos los artistas, todos salgamos en orden demostrando realmente lo que hemos aprendido. Gracias. Segunda cosa. Realmente quiero que ustedes le den un fuerte abrazo, un fuerte aplauso, mejor dicho, a un músico que no está presente, pero que sí está presente moralmente, y que es un músico al que se le ocurrió hacer este festival antes de que fuera sugerido por las autoridades para que lo hiciéramos. Esa persona es muy querida por ustedes y se llama Javier Martínez. Muchas gracias. Y por supuesto, que nos podamos reunir, pero pero siempre para la paz y para fines realmente nobles. Muchas gracias. Y ahí escuchamos las sabias palabras de Luis Alberto Spinetta. Sí, diciendo, me sorprendió el flaco, me sorprendió diciendo, pidiendo por favor que apliquen lo que habían lo que habíamos aprendido. Y como en el año 82. Bueno, tuvo alguna que otra manchita del flaco, una declaración desafortunada que no tendrá en 62 años de vida. El flaco, reconozcamos, era de derecha, o sea, no. Flaco, no sé si era de derecha. Era de derecha. Pero era un cheto. Era un cheto. Bueno, yo lo amo con todo mi corazón. No hay su militancia está, fue otra. No, no, no hay está nadie que ame allá, más al flaco que está yo. Está más allá del bien y del mal. Era un cheto. Pero sí, era un pillorquiza. No, nadie. Hablando de chetos. Tenemos a Marcelo Zumbo, un cheto de Almagro. No, me encanta porque reivindica a Javier Martínez. Javier Martínez milita en el Partido Obrero, quiero decirlo. Está bien. O es apoya al Partido Obrero. A minutos de estar, 68 minutos exactamente, de entrar en un nuevo 2 de abril, nos pareció que una forma interesante de abordar esta cuestión que nos afecta a todos cada 2 de abril, aunque muchos solamente se dedicarán a dormir más. Queríamos hablar de Malvinas abocándonos a otro aspecto de la coyuntura, y Marcelo agarró el rock nacional y su empuje durante la guerra de Malvinas. Ojo, a mí me gusta hablar de rock argentino, pero vamos a hablar un poco que de... somos el único país que habla de rock nacional igual. Precisamente, tenemos ese extraño privilegio de ser el único país del mundo que tiene... Claro, viste, los norteamericanos tienen rock subidos a cierta arrogancia de saber que nuestro rock fue fundacional en muchos países, porque verdad que muchas bandas de acá fueron a otros países. Bueno, sigue siendo lo. Esta es la patria latinoamericana nacional. Nosotros nos creemos siempre el centro del mundo, lo cual es verdad también, pero bueno. Que pasa que esta es la patria latinoamérica nacional. Marcelo. Bueno, estamos, como bien escuchando de. Al flaco Spinetta en el Festival de la por la Solidaridad Latinoamericana el 16 de mayo del 82, plena guerra de Malvinas. Ahí tiraba una punta el flaco que decía que el festival se le había ocurrido a Javier Martínez, creo que Papo también estaba en eso, dijo antes que las autoridades nos lo sugieran. Ahí medio ambiguo porque paraguas escuchó ahí que se abría, ¿no? Antes que las autoridades nos lo sugieran, Javier Martínez se lo fue a sugerir a las autoridades. Claro. Entonces, antes digamos, que nos lo sugerían cuando nos invitaron a tomar té con masa la semana pasada. Estábamos, como bien recordamos, frente directamente imbuidos en lo que era la guerra de Malvinas. Y si hablamos de rock, digamos, el rock igual a juventud, venía, digamos, el rock argentino siempre tuvo un impulso bastante pionero y todo eso, pero con la dictadura venía bastante, como había una situación como de mucho agobio, la censura estaba a la orden del día, era muy difícil para... Así como para cualquiera era difícil salir a la calle, mucho más para cuatro tipos que se juntaban a tocar rock, y mucho más para la gente que quería ver bandas. Era muy complicado. Pero bueno, este estancamiento era notorio en términos estéticos y políticos. No había una renovación dentro del rock nacional. Pero bueno, para bien o para mal, viene la guerra de Malvinas. Y digamos que fue como una especie de manotazo de ahogado de la dictadura ante, digamos, ya la franca decadencia. Guerra de Malvinas, y qué mejor que ganarse el apoyo de la juventud, que hasta este momento había sido, digamos, que el 90% de los desaparecidos eran jóvenes. Claro, y además están mandando la guerra a pibes. Además, entonces había que compensar un poquito. Después hace, bueno, toda una movida para juntar, porque acá lo que se hacía eran festivales. Y este era como el emblemático para juntar fondos y mandarles, bueno, abrigos, comida a los chicos, que después nos enteramos que no llegaban. No llegaban, incluso hubo gente que comentó, esto es sabido, que compró chocolates en un kiosco y lo abrió y había cartas para los pibes de Malvinas. O sea, se comercializaron las comidas. Sí, sí, ya, o sea, una bajeza. ¿Potigian es cómplice de la dictadura? No me atrevería... decir, pero no, bueno, no sé, la saber. Cuestión es que la dictadura aprovecha esta situación y ¿qué hace? Prohíbe la difusión de música en inglés. Claro, un chauvinismo, pero de condiciones increíbles, ¿no? Digamos, había que utilizar Bueno, esa prohibición no permitió que sonaran los primeros discos de Luca Prodan como solista. Bueno, por ejemplo. Y además, estamos hablando de un contexto, yo como fanático de Queen lo puedo decir, que en 81, justo un poco antes, Queen acá estaba arrasando, o sea, la música inglés era lo que sonaba realmente. Sí. Rock nacional estaba... Sí, recuerdo ojo, que Queen vino y le hizo el juego de la dictadura. Ojo que, por ejemplo, venía... Pero Roger Taylor no se quiso juntar con ellos. venían las bandas y una particularidad es que en los recitales, por más que no eran muchos, pero había, no se permitía que la gente baile o que se mueva. No, se, y terminaban se cada 2x3 se llevaban un montón de gente. Claro. Este era lo más común. Entonces, prohibición de difusión en los medios de música en inglés, oportunidad inmejorable para el rock argentino. Yo leí que Nathan Evia comentaba que a él le pedían, como no daban abasto, no había nada que pasar, le pedían artistas que independientes, lo que sea, para pasar, sí, porque tenían que pasar rock argentino. Y no había bandas. O sea, no mandame lo que haya. No es que, digamos, fue una. A partir de acá se dio una renovación, pero forzada, porque no había una base, digamos, de bandas, no había nada, o sea, estaba todo en las sombras, la gente tenía completamente aterrorizada, y obviamente la juventud como principal víctima de todo esto. Entonces ahora vamos a escuchar un poquito una canción de una banda que empezó, daba sus primeros pasos en esta época, y escuchamos un poquito y después volvemos y les contamos algo. No me imaginaba que era Stanley Luz. No me imaginaba que era Stanley Luz. No me imaginaba que era Stanley Luz. Igual, si me escuchaste el año pasado cuando yo hablé de Virus, que fueron 45 minutos. Te escuché, fue como una hora hablando de Virus. Hablaste más que Romina del Pla. Un saludo a Romina. Comentamos esto justamente, habíamos comentado el tema del. Bueno, en su momento también cuando hablamos del rock y la ironía, el tema del banquete sobre la guerra de Malvinas. Bueno, y estamos escuchando a Virus. Precisamente un disco que grabaron en el año 82, más o menos. El mismo disco que El Banquete. El mismo disco. El mismo año. El Banquete es el primer tema. Este tema se llama Ay, que Mambo. Y precisamente tematiza la cuestión de la censura y de esta emergencia y esta necesidad de rock nacional. Como claro, hoy el rock vendió el stock, dice el momento. Y hace referencia también a que una cosa estaba pasando que, digamos, la juventud se estaba volcando por esta cuestión de la peligrosidad de los eventos rockeros, se estaba volcando a los boliches. Y estaba en ese puesto estaba la dicotomía entre chetos versus rockeros. Entonces Virus hace un poco de, viste que dice solo disco music. Sí, Virus es banda que es extremadamente señalada como de cheta y vacía, que después obviamente demostró que como buena banda de vanguardia, como que fue comprendido mucho después. Después nos enteramos que los Virus tenían un cuarto hermano Moura desaparecido. O sea, eran cinco, pero cuatro varones. Tres hermanos músicos. El cuarto, bueno, había desaparecido en el 78. Del ERP. Nos enteramos después. Grabaron un disco que con... Bueno, pero algo habrá hecho. Sí, obvio. Bien muerto está. Militar. Yo no dije eso. Entonces Virus, una de las bandas que se negó a tocar en este festival de la solidaridad latinoamericana al que hacíamos referencia con... Los Violadores y Virus. Charlie García antagónicos. Charlie García también se negó, pero ¿por qué? Porque tenía más adelante un show él. Entonces no va a tocar el... Pero hizo Los Dinosaurios después. Bueno. entonces con eso bueno, lo arreglamos. Acá teníamos a Virus moliendo teles también. También. ¿No? Ya con las fotos con Menem. Así con Videla. Y además hizo Canción de Alicia en el País, que no, hizo... la que todos nos enseñan en la escuela. Íbamos, por ejemplo, íbamos a pasar un tema de La Máquina de Hacer Pájaros. Que era una banda que también en la época plena, época electoral, una de las pocas bandas que grababan y digamos tenía referencias a estas cuestiones, pero muy solapaz porque. Sí, porque tiene que pasar el filtro de. Señor Manos. ¿Qué se puede hacer? Señor Manos de Tijera, censurado. O sea, era la censura permanente. ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? nada, ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, escuchábamos a Virus con este tema que, digamos, ponía en cuestión lo que pasaba dentro del rock nacional, rock argentino, primer rock. Digamos, el término rock nacional no se sabe bien de dónde viene, se supone que de antes, pero a partir de esta prohibición de la difusión de rock en inglés, el auge es ya de rock nacional, lo que implica una especie de institucionalización del rock que va en contradicción con la cuestión contracultural de este movimiento. Ahora vamos a escuchar un poquito a Los Violadores, una banda que, de su primer disco, que graban este primer álbum en plena Guerra de Malvinas. Es uno de los discos más, probablemente más rabiosos de la historia del rock argentino. Dijo que lo grabaron en la época de la Guerra de Malvinas puntualmente, pero no salió hasta fines, después de diciembre del 83, recién ahí se animaron a publicarlo porque estaba grabadito el disco, pero no se animaban a publicarlo precisamente por este tema que habla de algo así como la represión. Bueno, este tema no era represión, era Viejos Patéticos, que precisamente hace referencia al estado del rock argentino. Los Viejos Patéticos son todas estas bandas, como por ejemplo las que tocaban en el Festival de la Solidaridad Latinoamericana, León Gieco... Ya eran viejos en el 82. ¿Cómo estaba Piltrafa en el 82? Más que por una cuestión etaria, por una cuestión de actitud, digamos, el rock, como decimos, estaba como estancado, era como una especie de, viste, rock progresivo, sinfónico, hippie, como muy alejado del público. Entonces esta cuestión de Los Viejos Patéticos, que son, digamos, la vieja generación, muy elitista el rock en ese momento. Sí, pero digamos, las circunstancias no permitían otra cosa. Creo que de fondo estamos escuchando Represión, y vamos a cerrar diciendo que un poco el legado de la dictadura en cuanto al rock fue, en principio, como hablamos, de la institucionalización. Después de esta situación comienza a darse una explosión que termina como una cuestión un tanto frívola, marketinera, digamos, las primeras épocas del rock argentino como masivo y comercial es lo que conocimos principalmente en los 80, más allá de que había un montón de cosas buenas, pero digamos, parte del legado es ese. Y también nos deja, como por ejemplo, temas de bandas como Los Violadores, bandas que emergen con una violencia y unas ganas de romper con todo lo que había. Y era famoso en la época de post dictadura inmediata la violencia de los recitales, bueno, punks, de Los Violadores, heavy, de riff y B8. Así que, bueno, vamos redondeando este breve informe sobre lo que fue el rock en la época de Malvinas, lo que pasaba un poco en la época y un poco el legado que nos deja toda esta situación, una digamos, un contexto completamente nuevo, de renovación total, con algunas cosas obviamente muy interesantes, otras no tanto, pero con una coyuntura marcada por la cuestión de la represión, la censura, la dictadura. Así que si tenemos un poquito el audio de B8 como para mostrar una de las cuestiones que nos dejaba, también habla de destrucción, destruir todo lo que nos habían legado previo a la censura. Yeah. Así escuchamos a B8 con Destrucción. El Beto Samardía, la voz. Ricardo Iorio antes de... La guitarra. En el bajo. No conozco B8. Debo reconocer que el metal argentino, el metal nacional, es mi deuda pendiente. El metal se expande con el calor. No sé qué tiene que ver. Metal se expande con el calor y Iorio se expande cuando le muestran una foto de Hitler. Pero bueno, no importa. Dejala cerrar. Si querés recordarme toda la formación de B8, pues no me la acuerdo. Beto Samarvide en la voz. Varias. Ricardo Iorio en bajo. Iorio en bajo. O'Connor vino en Hermética después. Yardino vino después en una formación porque pasaron mucha gente. Pero bueno. Vamos a hacer. Ya está comprometido el especial de B8. Vamos a hacer un especial de B8. Para criticarlo. Vamos a hacer un especial sobre rockeros de derecha. Ya así lo tiro. Mirá, uno. Ahí uno. Tenés. ¡No te metas con Spinetta! No. Bueno, vamos a ir. Lo dejamos abierto. Estaba con uno de derecha. Ella, pobre. No, vamos a hacer un especial con rockeros de derecha. Dijo María Gabriela. Perdón, es verdad. Comenta el operador María Gabriela de Pumer, que en realidad estaba con el sorete de lo pérfido. No es de derecha, porque además murió un ataque al corazón y los de derecha sabemos que no tienen corazón. Así que. Bueno, prometemos y aceptamos sugerencias de artistas que no son muchos. Y contamos. Yo prometo que para la semana que viene voy a tratar de escuchar la mayoría de las bandas de metal nacional. Porque la verdad es que tengo una deuda importante con el metal nacional. Son muchos. Son un montón, ¿eh? No, digo lo básico. Malón, igual Hermética, no B8. No lo comprometas a prepararlo para la semana que viene tampoco. No, B8, el más fuerte. Orcas, Malón, Letal, Hermética. Logos, bueno, hay claro, muchas. Sí, bueno, pero eso termina siendo desprendimiento de B8. Pero digo, B8. Alma Fuerte, Hermética y Malón son como las cuatro fundacionales. Sí, principalmente. Bueno, luego de aburrir a toda la audiencia hablando de metal, vamos a empezar a hacer el cierre del primer programa de Radio Sur este año. Bueno, pero tenemos que confesarle a los oyentes la verdad. Esto es un piloto, esto no está en el aire, por lo tanto, las vías de comunicación en ningún momento fueron abiertas. Es verdad. No vayan a pensar que es un error técnico de no tener 10 minutos o de no poder armar una grilla como la gente para tener 10 minutos para que los como oyentes. Como esto se grabó antes del Boca River, les queremos decir que Boca ya ganó. Claro. 2-0, dos goles de Gigliotti. Gigliotti tuvo dos solas y las metió las dos. Pues sí. El animal del área. Queremos decirle a Funes Mori que si te fuiste a debutar en la Isla Maciel y te demoraste en La Boca y tuviste que debutar en La Boca, jodete, pibe. Pero bueno, no importa, estamos muy contentos por lo que se dio el domingo en el Superclásico en Juga de la Bombonera. Y estamos muy contentos por lo que acaba de pasar en estas últimas dos horas con este primer programa de Sobredosis y de PPT. Ya nos hace el saludo. Sí, no. Sale el político de adentro. Se siente en el balcón y nos saluda. El operador es hincha de Atlanta y nos está sacudiendo las manos para confirmarnos que no es el general Juan Domingo Perón. Así que vamos a ir despidiendo esta primera edición de Sobredosis de PPT versión 2014 aquí en Radio Sur. 23:00:11 segundos. En punto entregamos. Le mandamos un saludo. No escucho nada. ¿Vos? Yo le mando un saludo a las pibas del programa anterior de Graves y Agudas. Saludar pibas. El programa anterior Graves y Agudas que nos dijeron, "Le vamos a comer unos minutos." Y nosotros le estamos comiendo unos minutos a la música que viene después. Así que de vida del operador. Bueno, nos despedimos. Estamos muy agradecidos. Y esperamos que la semana que viene nos sigan acompañando quienes hayan estado del otro lado y que se sumen nueva gente. Te darás cuenta, al operador le digo que no es bueno para redondear. Así que bueno, les mandamos un saludo a todos y nos vemos el martes que viene, 8 de abril, de 21 a 23, aquí en Radio Sur. Adiós. Sobredosis de PPT escucha todas las opiniones, pero solo respeta la del que gana el llamado a licitación.